La batalla final por la independencia económica. Segunda parte. En 2007, el kirchnerismo se fijó otra meta: cerrar la vieja cuenta pendiente de la Argentina con el Club de París. Señores, queremos pagar la deuda. Nuestros hermanos españoles rápidamente dijeron, nos parece bárbaro, arreglamos hace 6 años. Néstor Kirchner. La deuda, les cuento, esos 1.000 millones... 2007. A ustedes y a los que nos miran por televisión, que arreglamos, que la Argentina está pagando, que estamos pagando todos, para que ustedes, son el famoso blindaje. ¿Se acuerdan aquella toma en la Quinta de Olivos? El blindaje. Bueno, lo estamos pagando ahora, lo arreglamos y lo empezamos a pagar todos los argentinos. Es decir, miren lo que nos costó el blindaje. Pero bueno, la deuda del Club de París, nos dicen, tienen que hacer un acuerdo con el Fondo Internacional para que ustedes puedan pagar la deuda de París. Nosotros le dijimos, señores, nosotros somos soberanos. Nosotros queremos pagar la deuda del país, pero de acá que vamos a volver a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bajo ningún sentido, bajo ningún aspecto. Estamos dispuestos y queremos pagarla porque somos un país estable y previsible. Cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta de la Nación, la deuda estaba en proceso de reestructuración. Y por primera vez, en casi medio siglo, el Fondo Monetario Internacional estaba muy lejos de nuestro Palacio de Hacienda. La política había subordinado a la economía después de tantos años aceptando órdenes. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional, precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces, desde la política y desde la Casa Rosada, donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos, porque empezábamos a creer en nosotros mismos. En el próximo capítulo, la deuda externa a través de las dos presidencias de Cristina y la batalla con los fondos buitres. La deuda externa, que comenzó a crecer exponencialmente desde la dictadura del 24 de marzo de 1976, constituyó, sin lugar a dudas, el cepo más formidable que atentó contra el crecimiento, el desarrollo de la Argentina y generó pobres, desocupación, atraso, falta de inversión en infraestructura, en educación, en investigación, en ciencia y tecnología. La historia, en definitiva, de las últimas décadas de nuestro país. Esa deuda no solamente creció durante la dictadura, también creció en democracia, creció durante los años 80 y creció también exponencialmente durante el régimen denominado de convertibilidad, donde con la ficción de que un dólar era igual a un peso, el país se endeudó de manera terrible en los mercados internacionales para sostener precisamente esa ficción que un dólar era igual a un peso. Pero allí no terminó la cosa. Cuando finalmente cambia el gobierno que había instalado el régimen de la convertibilidad y viene otro gobierno, no solamente sigue sosteniendo la convertibilidad, sino que además se dan dos formidables operaciones financieras que algunos la llaman como el mayor fraude financiero de la historia: el denominado blindaje y el megacanje. El blindaje, esto lo recuerdo muy bien porque yo era legisladora nacional, el blindaje tiene lugar a fines del año 2001. Constituía una operación ficticia, una suerte de pasamanos, de 40.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestaba al gobierno de entonces para hacerse cargo de la deuda que tenía el gobierno y que no podía pagar, y que era en realidad un pasamanos o un mero haciendo contable, porque el dinero entraba al país pero inmediatamente salía para fuera del país para pagar las deudas de los capitales que habían entrado con tasas altísimas a nivel internacional a nuestro país. Esto a cambio también de un formidable ajuste que se discutió en el Congreso. Reducción del PAMI, la ANSES, reducción del Estado, de los presupuestos educativos, en fin, lo que se constituyó el ajuste que tuvo una amplia difusión y una amplia discusión en el Parlamento argentino, del cual también, en ese momento, como parlamentaria, me tocó ser protagonista. Pero allí no terminarían las cosas. Como no podía ser de otro modo, el blindaje tampoco tuvo éxito. Y entonces sobrevino lo que constituyó el último acto de la gran tragedia de la deuda argentina, el megacanje. El megacanje fue una idea, su autor intelectual fue un ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, David Mulford, en ese entonces el CEO del Credit Suisse, del Banco de Crédito Suizo, que le propuso al entonces ministro de Economía y al entonces presidente canjear 46 bonos de deuda existentes a ese momento por 5 bonos de deuda. La operación, que intervinieron 7 bancos y también las AFJP, generó comisiones, esto es, pago por la intermediación de canjear bonos, de 150 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron a parar a manos de David Mulford. Y el resto a los bancos y a las AFJP que habían intervenido. Lo interesante, además de los 150 millones de dólares de comisión, es que los bancos que habían intervenido en esa operación y las AFJP pusieron, y digo pusieron entre comillas, 27 mil millones de dólares, pero en realidad solamente fueron 7 mil, porque 20 mil ya los tenían en sus carteras. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Dervencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.